Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que dejó la última semana y también la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Y les recuerdo que en Community Audio tienen la posibilidad de encontrar nuestros anteriores trabajos. Tenemos una interesante agenda para compartir con ustedes en la presente jornada. El paro del sector público y que también principalmente se ha hablado acerca de la paralización de los funcionarios municipales y con las diferentes consecuencias. Ya vamos a estar comentando aquello. También vamos a estar hablando de Valparaíso a propósito de su condición de ciudad patrimonial, pero el estado mismo de la ciudad. Ya van a conocer un poco ciertas pérdidas que se han generado en nuestro lindo puerto. También vamos a estar con un tema local, la posibilidad de que Spencer Tunick pueda redesarrollar una imagen en nuestro puerto y también, por supuesto, los diferentes debates que se han asociado a esto. Y también vamos a estar con diferentes materias de educación, ambientales y también regionales. Y también, por supuesto, vamos a estar conversando algo de radio a propósito de uno de los hitos que se estuvo dando aquí en Chile. Y en la música, los vamos a invitar a poder revisar un disco de este año, un disco 2013, The Visitor, de parte de Matías Aguayo. Un disco con bases bastante fuertes, también con ritmos bastante marcados y también muy cercano al pop, pero más experimental. Vamos entonces a disfrutar de este disco durante los siguientes minutos y, por supuesto, los invitamos a que nos puedan acompañar en esta edición. Vamos con el primer tema musical. Se llama... de parte de Matías Aguayo. The Visitor se llama el disco, es de este año 2013. Bienvenidos y bienvenidas al Galeón Clandestino. 1, 2, 3, 4. We'll be right back. Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de la Radioneta.cl. Un fuerte abrazo para allá. Paro del sector público. Básicamente es por el reajuste. La mesa del sector público ha exigido un 8,8%, que no sabemos si es que efectivamente se va a poder conseguir o no. Esto considerando las negociaciones bastante duras que en general ha planteado el gobierno. Y por otra parte, también un tema. Se va a poder debatir el reajuste del sector público solamente después de las elecciones del 17 de noviembre en Chile. Hay un tema en todo caso. Persecución de parte de las autoridades de los diferentes servicios públicos. Escuchen las palabras de César Barrientos. Él es trabajador de los PGE, de los Programas de Generación de Empleo de Valparaíso. Gente que trabaja para el municipio, pero que no está contratada por ella. Y fueron amenazados para tener que trabajar durante la jornada de paralización. Yo encuentro muy malo eso, porque si estamos todos en el mismo bote, tenemos que ir todos ahí. Si ellos, la corporación se paró y la contrata también se paró, nosotros también, si estamos haciendo el trabajo al municipio, también tenemos que pararlo. No decir, yo a ustedes salen a trabajar porque los miran como si fuéramos otras personas y somos los mismos trabajadores, somos los mismos compañeros, tenemos las mismas manos y hacemos la misma pega. Y escuchen las palabras de Mario Lagomarsino, quien es presidente de los funcionarios del gobierno regional. Recibieron un correo amenazándolos a no manifestarse el último día 22. Estamos muy molestos y muy sentidos por el mail del jefe de edición, don Augusto Musmeyer, quien nos ha impedido a los trabajadores del gobierno regional podernos expresar en esta movilización pacífica y tranquila por un reajuste justo. Encontramos un mail atentatorio contra la libertad sindical acá en la región de Valparaíso. No lo podemos aceptar, nos ha dolido muchísimo. Nosotros tenemos entendido que es la primera vez que se hace algo por escrito y además tan burdamente hecho. Le vamos a comunicar al señor intendente de este correo electrónico que nos encontramos inaceptable. Nos quedamos con el tema de las amenazas, más allá de la norma. Existe una amenaza velada, y yo diría más que velada, explícita en el correo electrónico. Y además, Patricia Regada, secretaria de la ANEF regional, también planteó que incluso las autoridades de la Dirección del Trabajo consiguieron y también estuvieron amenazando. ¿De qué manera? Recabando información de quienes se manifestaron. Y la Seremi hemos recibido distintas denuncias de los servicios públicos, sobre todo de los dependientes del Ministerio del Trabajo, que la señora Seremi del Trabajo, Lavinia Ceballos, está pidiendo a todos los servicios de su dependencia listas de las personas que están en paro, con el amedrentamiento, igual que en el gobierno regional, ¿cierto? Igual que en Anfocultura, igual que en Servio, en Cernam, etcétera, con amedrentamiento de salir. Si salen personas, salen a marchar o están en paro, descuentos en su horario de trabajo. Son absolutamente prácticas antisindicales. Claramente aquí queda de manifiesto cómo se trabaja también en el mismo sector público y cómo también se persigue a los mismos trabajadores del Estado. En este sentido habrá que ver, como les decía, qué va a surgir del tema del reajuste del sector público. Pero no es menor dos datos. Primero, la falta de la posibilidad de consagrar la posibilidad de que los funcionarios públicos se puedan manifestar. Constitucionalmente es ilegal. Y por otra parte, también considerar el hecho de que existe toda una reforma que se necesita para poder asegurar muchas veces la empleabilidad en el Estado. Fueron 18.000 las personas despedidas de los servicios públicos con la llegada del gobierno de Sebastián Piñera. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Nos vamos con Matías Aguayo. El tema musical, Llegó el Don. Están escuchando Radio Placeres de Valparaíso, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada. Saludamos a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. Valparaíso. Se ha debatido diferentes temas en cuanto a la ciudad. Temas urbanos, temas patrimoniales, temas históricos. Ante una movilización programada el día 28 a realizarse para manifestarse por el estado patrimonial de la ciudad, hay muchos temas pendientes. El primero, la situación de la caleta sudamericana. Los pescadores están siendo retirados de ella para un proyecto de modernización de la empresa Puerto de Valparaíso. Escuchen las palabras de Oscar Méndez del sindicato Citymus de la caleta sudamericana. Terminando la negociación y reduciendo al máximo la cantidad de trabajadores en la caleta sudamericana, deja de existir esta comunidad pescadora y por tanto deja de existir la caleta. Esa es la estrategia que está utilizando la empresa portuaria del Paraíso y es por tanto, y desde ahí digamos se entiende la presión que genera la empresa portuaria al decirte, bueno, si usted acepta esta propuesta, está bien, si no la acepta, es problema suyo. 67 personas de nuestro socio, del sindicato, de 90, están quedando sin un peso para llegar a sus casas. ¿Y usted? Y con la pérdida del trabajo. Y escuchen las palabras de Edson Schulz, quien pertenece al Frente de Trabajadores Portuarios y que se manifiesta en contra del proyecto Puerto Varón. La concentración económica que ha ido en Chile, todo pasa a Santiago. Entonces aquí no tenemos nada como poder tener una ayuda a que no se pierdan estas escuelas públicas, para que las plata, que hablando de la ley de puertos, que en un cierto porcentaje aquí en Valparaíso, de lo que genera el puerto de Valparaíso, hace la ciudadanía. Entonces es importante que los ciudadanos sepan de estos problemas. El otro es el tema de la inmobiliaria, que quieren también poner inmobiliaria en el sector de Eduard, que creo que es una falacia. Porque, y esto se traslada a los anfiteatros, a los cerros, que también las inmobiliarias están depredando todo el entorno natural que tenemos nosotros como porteños. Por otra parte, también hay otro tema. La recuperación de los ascensores de Valparaíso, que según Natalia Vázquez, quien es parte de la agrupación de usuarios de ascensores, no ha sido integrada a la ciudad. Y es súper impresionante la recuperación como a nivel casi como de elegancia. Ahora eso también me choqueó porque es tan contrastante con todas las casas aledañas que están totalmente deterioradas, caídas, roñosas y gente que vive en la miseria. Entonces como contrastante saber que en estos ascensores muchas veces se gastan 1.000 millones de pesos, no necesariamente porque eso cueste, sino porque también hay un problema de gestión, como fue en el caso de San Agustín, que instalaron primero el motor, toda la parte mecánica, sin antes haber hecho la recuperación del inmueble. Entonces, una vez que se pusieron a recuperar el inmueble, se pierde el ascensor y con eso una millonada de plata. Y un tema nuevo, la posibilidad de construir 26 edificios en altura en un barrio tradicional de Valparaíso, como es el barrio Higgins. Marcos Mesa, quien es parte de agrupaciones vecinales de este sector, plantea, por ejemplo, la pérdida de un lugar muy valioso para Valparaíso, como es el Parque Pumpín, un parque en donde se crían flores. Este es un jardín, estos dos parques conforman parte del patrimonio de la ciudad de Valparaíso. Valparaíso no tiene un parque, no tiene un parque natural, no tiene un parque público. ¿Y de qué se trata? Este gobierno se aprobó una ley para construir 23 parques públicos de estas características, parques naturales, acá a nivel país, digamos, las principales ciudades, y acá en Valparaíso se está destruyendo, para defender estos parques, porque como les digo, como lo repito, no es solamente un problema de nosotros los vecinos del gran barrio Higgins, sino que un problema que tiene que ver, digamos, con toda la ciudad. La ciudad de Valparaíso necesita un parque natural. Así entonces encontramos que no solamente el borde costero de Valparaíso es tema, sino en general la integración y desarrollo de la ciudad. Están escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos con Matías Aguayo. El siguiente tema musical de su disco The Visitor se llama ¿A dónde? ¡Gracias! Están escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. La posibilidad de que venga Spencer Tunick a Valparaíso y realice una fotografía con estos desnudos masivos ha generado un debate. Algunas autoridades quieren prohibirla, otras autoridades quieren colocarlo pero en un sector alejado de Valparaíso. Conversamos con Michael Jones, quien es fotógrafo y académico de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha. El diálogo en El Galeón Clandestino. Señor Michael Jones, mi primera pregunta, ¿cuál cree que es el valor del trabajo de Spencer Tunick como fotógrafo? ¿Por qué se destaca en sus trabajos de imagen? Yo creo que es más una cosa de retratar la sociedad de nuestros tiempos, ¿eh? Yo creo que el tipo está poniendo la pregunta de qué tan liberados somos con respecto a nuestros cuerpos. Más que la fotografía, yo creo que las fotos que él toma no tienen un carácter así artístico, pues sí, no tiene mayor trascendencia, entre comillas, sino que es un reflejo nomás de la sociedad actual que él quiere retratar. No juega con la luz, no juega, las composiciones son no más allá de una composición interesante que podría tomar cualquier otro fotógrafo, sino que lo importante de él es la convocatoria que tiene para atraer toda esta gente que está dispuesta a desnudarse y dejar un registro dentro de una sociedad que todavía cree que el desnudo es una cosa totalmente personal y que no debe compartirse con nadie, tal como de esos políticos que en realidad defiendan los intereses de la gente que vota por ellos y que indudablemente no están a favor de este tipo de situación nomás. Uno de los conceptos que él utiliza es el concepto de masa, puesto que las personas que participan de estas intervenciones fotográficas están no dispuestas en un orden, sino se reúnen todas. ¿Qué es lo que uno podría acá interpretar de las imágenes que toma Spencer Tunick? A propósito de parte de los modelos, es una liberación. Aparte, por parte del fotógrafo, yo creo que es por tener un ego que puede controlar un montón de gente que está dispuesta a hacer lo que él quiera, lo que él quiere hacer. O sea, yo creo que hay un poquito de ego de su parte de controlar las masas y ponerlas desnudas frente a un público que está ávida a ver el desnudo nomás. Ahora, el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, planteaba la posibilidad de poder realizar una actividad como esta, pero en el Parque Laguna Verde, es decir, en un lugar alejado del entorno urbano de Valparaíso. En este sentido, entonces, ¿cómo uno podría interpretar esto dentro del trabajo de Spencer Tunick? ¿Se justifica o no, pensando de que él en general apela mucho a contextos urbanos a la hora de tener que realizar sus imágenes? Yo también creo que es eso, pero más que eso yo creo que es que se vea que es en la ciudad donde generalmente la gente no anda de esa forma desnuda, ¿te fijas? Entonces que esté en un parque, bueno, en Europa hay muchos parques de nudistas, entonces no tiene mucho sentido mostrarlo en un lugar en donde uno privadamente lo podría hacer. Yo creo que lo que él busca es una ciudad en que en general se prohíbe este tipo de conducta a nosotros los seres humanos. Yo creo que un poco más por ese lado. Y lo que además hace que sea interesante para el que se va a sacar la ropa, lo haga en un lugar totalmente público. Entonces un parque no es un lugar muy público, hay poca gente que lo va a ver, qué sé yo. Entonces yo creo que apela a estas cosas en que las grandes ciudades son lugares en que van a haber transeúntes que se van a asombrar de esta situación y además que va a traer mucho más a los medios como ustedes a reportar sobre las acciones, entre comillas. Se produce el conflicto, que es lo que él busca, en el fondo es eso, ¿no es cierto? Es provocar el conflicto y que haga que la sociedad de alguna forma empiece a conversar sobre el tema. Ahora, sobre este tema, el tema de la liberación, el tema del cuerpo, ¿hay algunos otros trabajos, algunos otros fotógrafos que apelan un poco y trabajan esta misma línea? Bueno, la figura humana siempre ha sido estudio desde que el hombre es hombre, de retratarla, entre comillas, dibujarla, de pintarla, de retratarla. Entonces, yo creo que es una cuestión ancestral esto de descubrirnos nuestros cuerpos. Ahora, hay otros fotógrafos que trabajan también con cosas grupales, no tan extensas como él, porque él tiene el bagaje o tiene las relaciones públicas necesarias para juntar masivamente a esta gente. Pero no veo que vaya más allá de eso ya. Ahora, ¿en qué locación usted desarrollaría una imagen como esta? Si hubiera que buscar un lugar que fuera identitario de Valparaíso, que tuviera identidad de Valparaíso y que pudiera ser lo suficientemente útil para la lógica que realiza Spencer Tunick al momento de registrar sus imágenes. Yo buscaría que algo que identificara a Valparaíso, que hubiera algún ícono de Valparaíso presente, no sé, por ejemplo, la Plaza Sotomayor, que todos estuvieran ahí al frente de los mismos marinos, ¿no es cierto? Y uno parado ahí en la primera, en la cuestión de la primera zona naval, en el último piso, y tomar una foto de todos estos personajes abajo mirando hacia el sur, y yo con la cámara arriba apuntando hacia el norte, en la que igual veo todo el puerto y veo a Arturo Prat que mira estos todos estos desnudos que están abajo de él, por ejemplo. Eso me parece una buena locación, entre comillas. Si yo fuera Spencer Tunick, yo no soy Spencer Tunick, ni haría una foto de ese tipo. Pero con la pregunta que tú me haces, yo creo que esa sería una buena locación para él. ¿Qué otro tema usted cree que debería ser importante destacar en este mismo debate? No, o sea, ojalá que todos seamos tolerantes nomás y dejemos que la gente haga lo que tenga que hacer sin molestar al vecino. O sea, yo creo que haya un desnudo en la ciudad por un par de horas. El que no quiere verlo, que no vaya allá nomás. Si soy tan cristiano y yo tan católico y mi religión no me lo permite, o cualquier otra, o cualquier otra religión que no me permite ver otro cuerpo desnudo, evito salir de la casa o pasar por ese lugar en ese momento, ¿no? Si no quiero ser expuesto a eso. Y por el contrario, si yo quiero participar, voy a estar ávido de saber dónde es la locación e ir y sacarme la ropa y estar ahí en primer plano para poder participar en un evento como ese. Entonces yo creo que hay debates ahí que la sociedad tiene que empezar a discutirla y a relajarse sobre lo que es el cuerpo y sobre todo de tener la tolerancia de que gente se exprese como necesita expresarse, ¿no? Sin que dañe, por supuesto, a otras personas. Señor Michael Jones, le agradezco mucho el tiempo y la disposición. Muchas gracias. Ok, ya pues, cualquier cosa, encantado. Y con estas sugerentes ideas nos vamos a la música. Matías Aguayo, The Visitor. El siguiente tema musical, El Camarón. Por la selva guaraní, la toalla super gama de color, chocolate, mantequilla de maní, sirena, cocodrilo, mono, piraña y loro. Allá abajo, tan abajo en la profundidad, la sirena besando al sireno y a la pista en el fondo de esa agua loca, dominada por un viejo camarón. Los agudos un bandú muy agudo, la rana probando su nuevo paso, camarón de río con su agogo, ese sí que bajo bajo ve como disfrutó. Abajo, más abajo. Así, así, mi Están escuchando Radio Placeres de Valparaíso, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada. Saludamos a la gente de Agencia de Noticias, quienes difunden El Galeón Clandestino. Le retiraron la acreditación institucional a la Universidad de las Américas. Los estudiantes están preocupados. Escuchen a Rodrigo González, de la Federación de la Sede Viña del Mar. Como Federación de Estudiantes nunca hemos puesto en duda la capacidad de nuestros estudiantes académica y la capacidad de nuestros egresados. Si bien cuestionamos bastante y lo hemos venido cuestionando hace rato, el tema del modelo educativo, el tema de cómo se plantea en más profesores de planta, en más profesores de en más bibliografía, pero en sí nunca hemos cuestionado y nunca se va a poner en duda la capacidad de nuestros estudiantes. O sea, ese desprestigio que se hace netamente por un ente mediático de los medios de comunicación que sensacionalizan todo. Finalmente, después de un gran debate, el Mineduc terminó respaldando al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas en el tema de la aplicación de ranking de notas, y esto incluso con recursos judiciales en marcha. Escuchen a la ministra de Educación, Carolina Schmidt. Debido al efecto que este proceso de admisión 2014 ha generado en todo el sistema educacional y con la importancia de que podamos avanzar hacia una institucionalidad que permita generar los cambios y los perfeccionamientos en los sistemas de admisión de manera gradual, he solicitado que la institucionalidad se perfeccione para que en los futuros procesos de selección y respetando la autonomía de las instituciones, los cambios que se realicen en variables nuevas o en variables actuales se hagan con un máximo de 5 puntos porcentuales entre un año y otro para las distintas carreras. Se generó toda una movilización en Juan Fernández en los últimos días. Esto en contra de diferentes materias. Por ejemplo, la falta de un estatuto especial para la isla. Por ejemplo, el encarecimiento de los transportes de crustáceos, que son importantes dentro de la economía de Juan Fernández. Finalmente, el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, plantea algunos temas. Bueno, primero hay que hacer una determinación de cuáles son los límites de este territorio. Eso no está delimitado porque se habla de la isla de Juan Fernández, pero probablemente va a haber que colocar dentro de la comuna, va a haber que ampliar lo que es hoy día los límites de la comuna de Juan Fernández. Entiendo que las islas Salas y Gómez, por ejemplo, están dentro de la comuna de Valparaíso. Entonces, primero hay que delimitar en qué consiste este territorio especial. Segundo, la idea es que ellos tengan un gobierno especial diferente al resto de las comunas y es una mezcla entre gobierno comunal y gobierno provincial, es decir, que haya ahí un delegado o un representante directo del presidente de la República. Por lo tanto, hay que regular el tema del gobierno de este territorio especial. Y en tercer lugar, hay que regular también qué competencias va a tener. Yo diría que son los tres temas. Los límites, cuál es el límite de este territorio especial. Segundo, cuál es el gobierno que se da a este territorio especial, probablemente un representante directo del presidente, y tercero, las atribuciones que tendría ese gobierno especial. Y eso es lo que hay que discutir, y es una discusión probablemente que toma un tiempo. Y en materias ambientales, resulta que se había presentado un recurso de protección en contra del proyecto de termoeléctrica que quiere instalar ENAP en Concón. Este recurso fue en principio declarado inadmisible, después repuesto a trámite, y finalmente se acoge una orden de no innovar. Pero el tema ambiental está todavía ahí, amenazante. Escuchen los argumentos de parte de Magdalena Gata, quien es parte de la agrupación Acción Custo. Los desechos líquidos que esta pueda emitir, y estos van a ir directamente al mar. Y lo que te comento es que al extraer el agua para enfriar las calderas, los procesos de la termoeléctrica, esto se devuelve con un grado de mayor temperatura al agua, y eso afecta directamente a las especies, además del ruido, además del material particulado, como te digo, o sea, de todas maneras va a causar un impacto en la biodiversidad aledaña. El humedal que está establecido ahí, que tiene una serie de aves muy sumamente importantes, de las especies, de los peces, de invertebrados, etcétera. Todo esto, de todas maneras, que, bueno, y en segundo lugar, o también en primer lugar, es sumamente importante la salud de la gente, el tema de la visión como turística, también obviamente que es un problema, el ruido que se siente con a diario, los olores el mal olor que se siente a diario. Nosotros, muchos integrantes de la organización, somos habitantes de Concón y lo vivimos a diario. Y vamos a la música con Matías Aguayo en El Galeón Clandestino, de su disco The Visitor, el tema Las Cruces. La cruce, playa full. La cruce, playa fría full. La cruce, playa full. La cruce, playa fría full. La cruce, playa full. We'll be right back. gratuidad va a ser para los alumnos. Sí. Pero a las universidades que el Estado entregue los recursos van a ser aquellas universidades que se comprometan a un conjunto de requerimientos. ¿Y para las privadas? Pero depende. Si se comprometen a esos requerimientos, van a ser parte del proceso. Pero eso fue el error de Michelle Bachelet de llegar y colocar la marihuana de lista 2 a lista 1. Y fue un error. Y la verdad es que hay que corregirlo, una decisión administrativa la que hay que corregir. Ahora, hay que distinguir drogas duras y blandas. No estoy hablando de la marihuana, la paraguaya, la prensada, que es prácticamente como llegar y consumir químico. Estoy hablando de un producto que en realidad no tiene la connotación que se le da. Nosotros no tendremos problema de conversar y ver cómo el país puede llegar a este otro camino y coaliciones políticas con aquellos que realmente están en la dirección del cambio. ¿Y en ese sentido hay alguien que esté sentado aquí en esta mesa con quien usted no estaría dispuesto a trabajar? No, en este momento nosotros estamos esperando lo que va a pasar en la segunda vuelta. Y es muy difícil hacer algo nuevo con las mismas caras de siempre. Chile ha mejorado en estos últimos 3 años más que toda Latinoamérica. Hoy tienen una gran oportunidad de sacar a los poderes corruptos. Si los jóvenes se levantan y votan el 17 de noviembre, vamos a poder recuperar la justicia y recuperar los derechos. Los jóvenes hoy día tienen la última palabra. Don Mauricio, entonces usted va a tener que ir todos los días a los tribunales por si alguien dice que usted dijo algo incorrecto. Ya estamos cansados de periodistas que hacen esa función. Y lo hemos dicho abiertamente. Por favor, remítase a los hechos. El Mercurio, a costa de alguien, sacó un titular responsabilizándome de un sumario. Al día siguiente, la Universidad de Chile dijo, no tiene nada que ver Parisi. ¿Lo dijo alguien? No lo dijo nadie. Yo quiero más responsabilidad de los medios. Y periodistas como usted tienen que hacerlo. Si usted, perdón, discúlpeme, no quiero entrar en un debate aquí personal. ¿Cómo que no? Pues ya empezó. No quiero entrar aquí en un debate personal. El progresismo, Michelle Bachelet, requiere más fuerzas. Por eso le interpelo fraternalmente a usted. Solo no puedo. Se requiere más fuerzas y usted tiene usted también, a mi juicio, la responsabilidad de integrar el tema. Gracias, Marco. Por lo tanto, nunca debimos habernos permitido llegar a Bolivia, a La Haya, y por eso yo insisto en esta propuesta de un Estado estratégico que se adelante a estas situaciones. No queremos más lacayos, ni la mebotas, ni estas mafias que están a favor del empresariado. Necesitamos una presidenta que tenga la falda bien puesta o un presidente que tenga el cinturón lo suficientemente bien afirmado para que enfrente la burguesía. Necesitamos una asamblea constituyente y social ahora. Es importante. Es la única oportunidad que tenemos de salir por la vía legal, porque si no, prepárense a lo que viene. Recién escuchaban algunos pasajes del debate presidencial que se realizó en las últimas jornadas aquí en Chile. Esto fue más precisamente el día 25 de octubre. Esto en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Diferentes debates se dieron, y esto fue un debate radial. Ustedes escucharon interpelaciones, diálogos, discusiones. También escucharon algunas propuestas o algunas ideas. Independiente de esto, quería destacar 3 cosas. Han habido 3 debates que están asociados a medios de comunicación en cuanto a debate presidencial. El debate presidencial de la Asociación Nacional de la Prensa. El debate presidencial de la ARCHI, de la Asociación de Radiodifusores de Chile. Y el debate de la ANATEL, de la Asociación Nacional de Televisión. ¿Qué tienen en común estas 3 organizaciones? Que son gremios empresariales de los medios de comunicación. ¿Dónde están las agrupaciones ciudadanas? ¿Dónde están los foros participativos? ¿Dónde están otras instancias que no sean desde las empresas de comunicaciones para poder agrupar a los diferentes representantes? No importa de qué partidos, no importa de qué posturas, no importa de qué nombre, de qué apellido, de qué historia con los militares o qué historia con diferentes organizaciones, historia con la Concertación, no importa. ¿Dónde están los otros espacios fuera de las empresas de comunicación? Aquí hay un tema de fondo y que no ha sido tratado ni visibilizado, más allá de las palabrotas que se puedan tirar los diferentes candidatos. Cerramos el galeón clandestino de esta jornada. Los invitamos a la próxima semana para que nos puedan escuchar. Y les recuerdo, Community Audio, ustedes en el buscador de este sitio van a poder encontrar anteriores ediciones. Nos vamos con el siguiente tema musical. Nos acompañó en esta jornada Matías Aguayo y su disco de este año, The Visitor. A Certain Spirit se llama el tema musical. Nos retiramos. Un abrazo a todas y a todos y nos encontramos la próxima semana. Adiós. We'll be right back.